Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles este su programa Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se han destacado en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo han engrandecido el desarrollo de la misma. Trabajo que en múltiples ocasiones pues no se le reconoce, y sin saber que detrás de ellos pues hay un gran legado. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de un distinguido profesor que su vida la ha dedicado a la música aquí en el departamento de Petén. Estamos visitando al profesor Romeo Augusto Castellanos Pacheco, originario de Santa Elena, que nace el 2 de julio de 1962. Él está pues listo para contarnos su vida, su trayectoria en la música, sus experiencias, los sinsabores que esto le ha dejado, y así como también los éxitos y los logros y las satisfacciones que él ha tenido en ese difícil campo. Profesor, sea bienvenido a nuestro programa. Gracias, Byron, muy amable. Pues yo pues no me esperaba esto, no es una sorpresa para mí, y qué bueno, pues quiero felicitarte por este programa y también al personal de Radio Nacional Tikal. Profesor Romeo dice que nace en el mes de junio del año 62, en Santa Elena, que en ese tiempo era un pueblo que pues no tiene el desarrollo que tiene ahora, ¿no? ¿Nos puede contar cómo fue parte de su infancia aquí en Santa Elena? Sí, Byron, una infancia muy bonita. Yo siempre les platico a mis alumnos, les cuento anécdotas de los tiempos pasados, que pues antes se podía pues más que todo disfrutar de un ambiente agradable. Nos manteníamos pues disfrutando de nuestra juventud agradablemente, pero en estos últimos tiempos parece que ha cambiado mucho. Una experiencia para mí, ¿no? Porque muchas personas quisieran contarla, ¿no? Y no pueden ahora porque ya no están aquí. Y qué bueno este medio, Radio Nacional Tikal, que qué bueno pues que me dan la oportunidad de contarlo, que antes aquí era un ambiente bien bonito y agradable. ¿Recuerda usted alguna de las anécdotas que le haya sucedido en su infancia, profesor? Sí, me pasaron muchas cosas en el estudio. Solíamos salir con mis compañeros, solíamos salir a clases. Había mi compañero Oscar Cetina. Él me dijo: Romeo, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y él pues no está aquí, no, ya pues nos dejó. Él murió en un accidente en la ciudad capital. Y me acuerdo en este último tiempo, en estos días, pues yo me acuerdo lo que él me dijo: Romeo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le dije: yo quiero ser maestro. Yo creo que sí lo estoy cumpliendo. Bien, y luego su infancia, sus primeras letras las hace en Santa Elena, se gradúa de bachillerato, ingresa a la universidad, y de ahí viene su desempeño como docente, ¿no? Sí, últimamente pues estoy estudiando en la Universidad de San Carlos, allá en Guatemala. Estoy sacando cursos de matemáticas, congresos de matemáticas. Ya tengo 30 cursos de matemáticas en la Universidad de San Carlos, allá en el FPEM. Y creo que eso que estoy aprendiendo, quiero enseñárselos a mis alumnos. Quiero que ver frutos de lo que estoy aprendiendo allá en la capital. El trabajo de la docencia, pues sin duda alguna, es uno de los que ha dado también múltiples satisfacciones, ¿no? Y es lo que, pues el ser humano, la educación es lo primordial, y el último conocimiento que tiene el ser humano, pues es la muerte misma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, su experiencia y sus satisfacciones en la docencia ha sido grande, ¿no? También me imagino anécdotas que usted haya tenido, pues han sido innumerables dentro de este campo, ¿no? Sí, bastantes anécdotas que, como te voy a repetir, yo las comparto con mis alumnos. Buenas y malas, pero yo no quisiera que mis alumnos me pasaran por las anécdotas malas que yo me he trazado, ¿no? Que en mi vida pues he tenido buenas y malas. Pero una de las buenas es que en Guatemala me tocó sufrir. Cuando inicié mis estudios en la universidad, yo le digo buena porque si no es así, no estuviera allá. Si yo le hubiera llamado una experiencia mala, yo no estuviera allá. Pero yo creo que cuando a uno le pasan cosas malas es porque algo bueno se le espera más adelante. Bien, profesor Romeo, la docencia pues la también la comparte usted con lo que es su afición por la música, ¿no? y sin duda su trayectoria en la música muchos lo recordarán con el grupo Fénix. Pero usted con el grupo Fénix tuvo muchas, aprendió mucho, ¿no? Pero usted, ¿a qué edad se inicia verdaderamente con la música? Me inicio a los 7 años, me inicié en la Escuela Federal José Benítez Gómez. Me acuerdo que Seño Blanca Méndez de Godoy, que mis respetos para ella, es una profesora que tanto quiero. Ella llegó al aula y con una trompeta y probó a todos los alumnos quién podía tocar mejor. Yo tenía 7 años cuando me inicié, toqué en la banda escolar en la Escuela José Benítez Gómez, de ahí toqué marimba. Gracias al profesor, el maestro Mito, José Guillermo, gracias a él me enseñó. De ahí el profesor Manuel Eduardo Tájer, el director de los Fénix, también él me ayudó mucho, quiero agradecerle mucho a él. De ahí fue el profesor don Pablo Peña Wagner, que también me enseñó mucho, y sí, me inicié a los 7 años. Sus inicios, pues, nos cuenta con una trompeta, ¿no? ¿Y los instrumentos de viento fueron los que más usted ejecutó? Byron, para decirte, me gusta tocar toda clase de instrumento. Y sí, puedo tocar lo que es trompeta, saxofón, marimba, guitarra, batería. Pero sí, lo que más ejecuté en toda mi vida fue la trompeta. ¿Cómo descubre usted que le gusta, por qué se inclina, mejor dicho, el instrumento? Se inspira más uno, porque la marimba no puede tocarse con los ojos cerrados, ni el teclado con los ojos cerrados, máxime la trompeta, sí, puedo tocarlo esa pura fuerza, fuerza abdominal, y sí puedo cerrar mis ojos y sí me concentro en lo que me inspira la trompeta, pues. Sus conocimientos en la música empiezan desde los 7 años, ¿no? ¿A qué edad llega la oportunidad de ingresar al grupo Fénix? Ingresé al grupo Fénix cuando tenía 17 años. Estuve en los 15 años, estuve con grupo Astros de Petén, allá en la Brigada General Luis García León, a los 15. De ahí decidí iniciar mis estudios nuevamente, porque dije yo tengo 15 años, tengo que seguir estudiando. Y estudié en la escuela normal hasta tercero básico. Luego ahí el estudio iba a Flores a ver cómo ensayaban los Fénix y llegaba todas las noches. De ahí el maestro Manuel me hizo una invitación para que ingresara a los Fénix cuando yo tenía 18 años. Menciona algo bien interesante, antes de llegar a los Fénix estuvo con los Astros, ¿no? ¿Cómo fue su paso por los Astros? Muy bonita, Byron. Siempre la música siempre tiene sus ventajas y desventajas. Estuve en la Brigada General Luis García León 2 años. Ahí sufría mucho, ¿no? Porque el estar en el ejército en aquellos tiempos era muy, muy difícil. Y me acuerdo que yo vivía en un lugar que le llamaban Río San Pedro. Ahí sufrí mucho, dormía en una habitación muy pequeña con las bajitas, y tú sabes, estar lejos de los padres, mucho se sufre, piensa uno mucho, pero me trajo bastante experiencia de mi vida. La experiencia que dejó en mi vida eso fue que para sufrir hay que saberlo desarrollar. ¿Cuáles fueron sus satisfacciones más grandes dentro de esta agrupación? Tuve muchas, tuve demasiadas. Por ejemplo, tuve la amistad del general Benedicto Lucas García. Conocí a toda su familia en Cobán. Él me dio su amistad, yo le di su amistad, y últimamente no nos hemos visto, pero yo sé que al vernos vamos a volver otra vez con la amistad con el general. Luego de que sale de esta agrupación, entra con los Fénix, donde dice que desarrolla su mayor parte de su carrera, ¿no? Su ingreso a los Fénix por la invitación del maestro Manuel, ¿cómo fue esa experiencia ahí? Sí, muy nervioso al principio, ¿no? Muy nervioso porque en ese entonces yo respetaba mucho al grupo Fénix. Yo tocaba con los Astros, como le vuelvo a decir, y tocábamos a la par del grupo Fénix. Y sí, yo me sentía bien nervioso cuando me decían que íbamos a tocar con el grupo Fénix. Entonces, cuando el profesor me hizo la invitación que yo tocara con el grupo Fénix, pues yo me sentí bien nervioso porque sí, eran unos músicos bien preparados. Mis respetos para ellos que ya no están, ¿no? Como el bajista Víctor Felipe, es uno de los mejores bajistas de aquí del Petén, y dije yo, voy a estar tocando con él. Y también toqué a la par de Luna, un trompetista, Luna, lo conozco por su apellido, también un buen trompetista. Yo me sentía nervioso, pero pasé por buenas experiencias. ¿Qué es lo que más recuerda del grupo Fénix? Bueno, lo que más recuerdo son las fiestas que íbamos a amenizar allá en Chiquimula, en Puerto Barrios. Me trae muchos recuerdos porque compartía con mis compañeros, casi salíamos con ellos, disfrutábamos, teníamos días buenos y días malos, pero a los 2-3 días nos volvíamos a hablar, a contentar, y esos son mis recuerdos que quisiera que volvieran. En ese tiempo los Fénix eran un grupo de renombre, de peso, ¿no? Ser invitado para ir fuera del departamento, pues sin duda alguna era una responsabilidad muy grande. ¿A qué lugares usted asistió con el grupo Fénix? Muy bien, fuimos a amenizar bailes allá a San Pedro Belice. Fuimos tres veces. Me gustó mucho porque viajamos por medio de lancha, de barco, y también por medio de aéreo, ¿no? Por medio de avioneta. Y qué bueno que si no hubiera sido por el grupo Fénix, pues no hubiera yo conocido lugares como San Pedro Belice. Estuvimos en Chiquimula, Zacapa, Escuintla, y en la capital pues tocábamos en el Tropical Room de la zona 4, un lugar muy conocido allá en la capital. Su paso por los Fénix sin duda pues fue grande, y también con ellos pues logra grabar algunos discos, ¿no? Sí, Byron, grabé 10 discos, gracias al profesor Manuel, como te digo. Grabé 10 discos en Dideca y grabé 2 discos en Fonica. En Fonica grabé con los Astros, y los 10 discos grabé en Dideca. Ahí pues mi ingeniero en sonido fue Don Guillermo Castillo, y también mi ingeniero fue Oscar Conde, el que ameniza en Aluz Nahual. Y en la capital pues grabamos muchos discos. Y en esa época, pues los recursos limitados para hacer un trabajo de estudio, ¿no? Sí, era muy difícil para nosotros, muy difícil. Incluso unos compañeros saliendo así a tocar ya estudiaban. Por ejemplo, el licenciado, ahora licenciado Samuel Requena, él salía a Chiquimula, Zacapa, a otros departamentos, y llegaba aquí bien desvelado, y el fruto de él fue la meta que él se trazó fue llegar a ser licenciado, y es licenciado. Entonces para mí también fue duro, porque yo me propuse sacar bachillerato y aquí estoy siguiendo estudiando. ¿Cómo era el trabajo en el estudio? Se iban semanas, ¿no?, a grabar. Sí, nos íbamos a grabar, por ejemplo, grabábamos 4 días. Te digo 4 días y 3 noches. Pasábamos grabando todo el día y toda la noche, y luego, estando en la capital, nosotros estudiando nuestro cuaderno para el examen del día sábado. Sin duda, pues eran esfuerzos grandes, y cuando el disco sale a la luz, pues viene el fruto, ¿no? Sí, cuando el disco pues llegaba ya a la venta, yo decía, pues qué bueno, ¿no? Porque ese esfuerzo, estar en la capital así grabando, no es cosa fácil, es difícil estar grabando. Y ya estudiando, ya todos mis compañeros me decían, vos Romeo, ya escuché tu grabación, qué bonita está. ¿Qué sentía el profesor Romeo cuando iba por la calle y de repente escuchaba al grupo Fénix en una casa? Fíjate, Byron, que sí, yo decía, ahí estoy yo tocando, ahí estoy yo tocando. Cuando yo salía a la calle, yo siempre salía vestido de joven. ¿Cómo se viste un joven? Un joven se viste con calzoneta, tenis blancos, calcetines blancos y una playera roja y una gorra roja. Siempre salía así. Y todos aquí en el Petén decían, miren, ahí va uno de los Fénix. Miren, ahí va uno de los Fénix. Y adiós, Fénix, me decían, hola, ¿qué tal? Y bueno, yo no me sentía, personalmente no me sentía orgulloso porque estaba poniendo a Petén en un lugar bien alto. Y no fue uno, sino que fueron cerca de 10 grabaciones, ¿no? 10 grabaciones entre punta y reggae, cosa que a Oscar Conde pues le gustó. Y esos ritmos que tocaba el grupo Fénix también le lleva a ser reconocido, ¿no? Sí, quedaron los archivos allá en Dideca sobre las grabaciones del grupo Fénix, ahí quedaron los recuerdos, ahí están todavía, ahí permanecerán hasta que los Fénix digan hasta aquí, pero yo no creo que los Fénix digan hasta aquí, yo creo que los Fénix seguirán adelante. ¿Y los reconocimientos que el grupo Fénix obtuvo? Muchos reconocimientos, por ejemplo, tuvo el reconocimiento de la Ceiba de Oro, uno de los mejores conjuntos a nivel nacional, fue entregado en el Hotel Camino Real, allá en Guatemala. Bien amigos, estamos platicando con el profesor Romeo Augusto Castellanos Pacheco, músico de nuestro departamento, que pues también ha dado múltiples satisfacciones a nuestro querido Petén. Profesor, también nos mencionaba de que pues su afición por la música la comparte ya con lo que es la docencia, y también me mencionaba que también en la radio, ¿no? Sí, fui locutor durante 10 años, trabajé con el finado, que en paz descanse, don Elías Burgos Hernández, trabajé mucho tiempo con él, también con el profesor Oscar Morales, trabajé también mucho tiempo con él, estuve 4 años en Radio Nacional Tikal, de TGW, estuve sacando unos cursos en la capital con Benjamín Reyes Bagú. Luego me trasladé hacia Radio Petén con Elías. Elías me hizo la invitación y Julito Colmenares. Estuve trabajando por 3 años en Radio Petén. Estuve trabajando junto con el compadre Necón. En ese entonces sacaba un programa ranchero. Cuando él no llegaba, pues yo sacaba el programa ranchero. Estuve 3 años. Y estuve 3 años trabajando como director de Radio Estéreo Elena, con el licenciado Mario Plinio Quintana Valdés. El trabajo en la radio pues lo mantenía siempre al tanto de la música, ¿no? Sí, sí me mantenía siempre, porque la música siempre me ha gustado de pequeño y siempre yo escogía la música que no me gustaba a mí. Yo escogía la música que le gustaba al oyente. Entonces dije yo, si yo pongo la música que me gusta a mí, no voy a complacer a la gente. Yo quiero poner la música que le gusta al público para quedar bien con ellos. Y sin duda los Fénix sonaban. Sí, me llamaban por teléfono y me decían, Romeo, ¿por qué no pones música de los Fénix? Le dije yo voy a poner música variada, le dije, ahorita que ustedes, música que a ustedes les gusta. Y salí al aire, música de los Fénix. Y a bailar con el grupo Fénix. Y a bailar con el grupo Fénix. Todos, pues, cuando ya salía de la radio en la noche, cuando yo tocaba con los bailes, yo tocaba en los bailes, me decían, Romeo, ¿vas a ir a la radio mañana? Sí, voy a ir, haceme el favor, poneme tal canción y tal saludo. Y ahí sonaba la radio Tikal. Bien, pues interesante esto, ¿no? Si la música, pues, ha estado ligado al profesor Romeo, y pues sigue estando la música presente, ¿no? Ahora, ¿se ha dado usted descanso en la música o sigue activo en la música? Últimamente, Byron, estoy descansando. Lo que es la música, por la sencilla razón, quiero contarte de que ahorita soy delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acá en Petén. Yo puedo, pues en mi persona puede agregar, puede conceder becas los que quieren ir a estudiar a la capital, y tengo que estar viajando a la capital a sesiones con la licenciada Mayra Castillo, y no me da mucho tiempo para estar ya en la música, porque la música hay que dedicarle mucho tiempo. Pero Cuando mira su instrumento ahí reposando, ¿qué siente? Sí, tengo mi trompeta en la casa. Tengo mi trompeta en la casa y por ratitos sí toco mi trompeta en mi cuarto, a modo que yo no vaya a perder la embocadura, porque la embocadura es lo más importante en el instrumento de viento. Hacerse otra vez de la embocadura sería un trabajo difícil de unos 4 o 5 meses. Como empezar de nuevo. Como empezar de nuevo. Yo tengo mi trompeta en mi casa y por ratos yo le doy para no perder el ritmo. También cuando pues llega la oportunidad de abandonar el grupo Fénix, ¿cómo se da este abandono de esta agrupación? Lo hicimos pensando en nuestro futuro. Porque estando con el grupo Fénix teníamos muchos compromisos afuera, muchos compromisos. No podíamos trabajar, no podíamos estudiar porque el jefe nos decía, vas a trabajar allá o vas a trabajar aquí. Entonces pensamos en nuestro futuro, ¿no? Ya estaba grandecito, ya tenía mis añitos y yo quería ser un profesional. ¿Le dolió dejar la agrupación? Sí, demasiado, me dolió demasiado. Créeme sinceramente, Byron, de que sí sufrí mucho tiempo porque yo quería estar en los bailes, yo quería estar en las discotecas, pero decía yo, tengo que hacer un esfuerzo grande, tengo que hacer un gran, pero muy gran esfuerzo grande. Porque yo quiero seguir estudiando. ¿Cuántos años estuvo con los Fénix? Yo estuve 17 años con el grupo Fénix, 17 años y 2 con los Astros. Cuando usted ahora escucha al grupo Fénix o de repente mira el grupo Fénix tocar, ¿qué siente? Sí, en la casa tengo yo música de grupo Fénix. Siempre escucho música del grupo Fénix. Últimamente he escuchado música del grupo Fénix y sí son los mismos. El mismo ritmo, tienen la misma vocación, tienen el mismo amor. Y yo quisiera estar con ellos, pero no, la verdad, como te vuelvo a repetir, no tengo mucho tiempo. Trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, trabajo los sábados, doy clase los domingos y a veces viajo a la capital y yo sé que el profesor pues quiere tiempo para eso. Bien, ¿y no ha pensado en un futuro pues regresar a la música? Fíjate, Byron, de que la verdad mi meta es llegar a ser profesional. Eso es, y dedicarme a la música pues sería, ya lo agarraría como un entretenimiento, ¿no? Y la música no es así, pues no es un entretenimiento. La música hay que dedicarle tiempo. Y ahorita pues yo quiero ser en el futuro posiblemente un licenciado si es posible. ¿No ha guardado en la gaveta el instrumento? No, para nada. Yo le he dicho a mi esposa que el día que yo me muera, que Dios no lo quiera, pues que en mi cajón pues meta mi trompeta. Si es posible, hasta ahí vuelvo a tocarla. Bien, sin duda, pues es el amor a la música, ¿no? Y pues esto ya se trae en la sangre. Sí, ya se trae en la sangre, Byron. Te cuento que en la casa pues somos 7 varones y una mujer. Los 7 pues somos músicos. Ella, mi hermana también, ella cantaba, todos mis 7 hermanos ejecutan un instrumento. Mi papá fue músico, él ejecutó la marimba. Y la música la tengo, ya le dije a mi esposa, le digo a mi esposa que la música la tengo en la sangre. A mí me gusta toda clase de música, toda clase de música. Mis hijos están pequeños todavía, pero sí pienso dedicarle tiempo a ellos con la música. Tal vez ellos tal vez lo traen, ¿no? Sacan algo de mí y quiero que sí ejecuten algún instrumento. Pues le mencionaba esto de la sangre porque conozco a su sobrino Walter, que también pues le heredó lo de la trompeta. Sí, Walter, ajá, Walter Castellanos, él en Guatemala tocó con un grupo también, con un grupo de rock, y me ha contado que sí le gusta la música y yo también lo he estado apoyando, ¿no? Moralmente, y lo he estado ayudando espiritualmente y le digo muchas cosas, que siga adelante. Algo bonito que observé en lo que conozco al profesor Romeo es de que formó parte también de una agrupación cristiana. Sí, estuve tocando con el grupo Peniel. con Emilio Aguilar, con Maynor Morales, Adilzar, Luis Jiménez, pero como te vuelvo a repetir, tuve que retirarme por la sencilla razón de que tuve que viajar a la capital por una invitación que me hiciera la universidad para que yo fuera delegado de la universidad acá en Petén, y tenía que estar viajando, tal vez posiblemente cada fin de semana a sesiones a la Universidad de San Carlos. Bien, profesor, ya para ir terminando con nuestra plática, porque el tiempo que se tiene pues es muy corto, ¿no? ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, mis sueños es salir adelante, como todos lo dicen, salir adelante, y mis sueños es sacar grandes futuros aquí en Alpetén, formar futuros, ¿qué te dijera yo? Formar grandes profesionales. Ese es mi sueño, que todos mis alumnos no digan gracias al profesor Romeo, sino que ellos digan gracias a mí que aprendí. Yo siempre quiero decirles y siempre he dicho que yo no soy una fuente de enseñanza, yo soy un guía para mis alumnos. Sin duda pues son grandes sueños, ¿no? Y sin duda con la perseverancia pues se logran alcanzar. Sí, se logra alcanzar, si uno se lo propone, lo hace. Como te vuelvo a repetir, no es un halago para mí, ni que yo me quiera vanagloriar ni nada, pero he sacado bastante profesionales. Hay alumnos que tengo estudiando en la universidad, que ya son licenciados, me saludan y todo, y digo yo, esos son frutos míos. Bien, sin duda, esa es la satisfacción más grande de un profesor, ¿no? De el ver el fruto de su trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que yo hago, eso es siempre lo que yo hago. Yo siempre valoro lo que hago, siempre lo valoro. Sé que lo que estoy haciendo en mi vida, sé lo que estoy haciendo en la docencia, sé que está funcionando. Si yo veo que tengo alguno, si yo veo que hay algunos errores, sé que son errores cometidos por mí, pero yo sí he visto que he formado bastante profesionales. ¿Y ese es el mejor reconocimiento? Ese es el mejor reconocimiento, que yo diga que esos profesionales se han formado por personas, pero no se lo digo a ellos, simplemente que ellos mismos reconozcan que han sido instruidos por mi persona. Bien, profesor, ya para terminar, una última. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? Buena pregunta, y siempre me lo he dicho, ¿no? Siempre me lo he preguntado, he soñado despierto, que yo quiero que me haga un homenaje, si Dios lo quiere. Hoy sí me la pusiste difícil, un reconocimiento como catedrático, ¿no? Como profesor, y yo se los agradeceré mucho, ¿no? Así. Bien, sin duda. Profesor, le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado pues para platicar con nosotros, contarnos parte de su vida, sus éxitos, los logros que ha obtenido en tanto en la docencia como en la vida musical. Le felicitamos por la trayectoria que ha tenido y también le instamos a que siga adelante para que sus sueños, para que sus metas, sus objetivos pues sean cumplidos. Sí. Gracias, Byron, gracias a ti también por este momento, este tiempo que tomaste por estar conmigo, y también quiero felicitarte sinceramente, créemelo, te felicito por este programa, un programa que yo nunca había escuchado en ninguna otra radio, y viniste con la sorpresa, me diste la sorpresa de que es un programa donde dan a conocer los valores de nuestro departamento, cosa que no existe aquí pues, y yo quiero felicitarte por este tiempo, Byron. Bien, muchísimas gracias, profesor. También a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos la sintonía, invitándoles para que el próximo viernes nos vuelva a sintonizar, donde seguramente conoceremos más de nuestra gente.